renovación, reconexión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que es... ¿Renovación? Reconexión. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Montse Romero. Gracias. Bienvenida. A ti, Ramses. Bienvenido igualmente. Gracias, es un honor estar aquí. Por supuesto que sí. Compartiendo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros redescuchas, desde donde nos están escuchando, en la casa, en el taller, en la oficina. En el carro. En el carro también. En el cuarto. Si están en el tráfico, escúchenos, reflexionen este programa. Que háblanos un poquito de qué es lo que estamos viendo para recordarles. Sí, bueno, desde nuestros programas anteriores hemos estado hablando sobre el Triduo Pascual. Así es. Que, pues bueno, anteriormente ya lo habían desglosado y habían empezado con el Jueves Santo. Así es, recordemos a nuestra audiencia que el Triduo Pascual es la... Pasión, muerte y resurrección en nuestro Señor Jesucristo. Como bien tú lo dices, ya desglosamos todo lo que fue Jueves Santo. Pueden escuchar nuestro programa anterior metiéndose a la página de Facebook, Parroquia Nuestra Señora Zapopan, y ahí está el banner de nuestro programa pasado. El día de hoy, ¿qué vamos a ver, Montse? El día de hoy vamos a ver el Viernes Santo. Vamos a especificar bien qué se ve ese día, por qué, en qué consiste, definición... Todo es, este detalle. Así es, de igual manera muchos posiblemente no lo tienen muy claro, a lo mejor tienen algunas dudas y en este programa lo vamos a descubrir completamente. ¿Te parece si empezamos con qué es lo que se realiza el Viernes Santo? Claro que sí. Mira, el Viernes Santo se celebra pues el recorrido espiritual del camino que hizo Jesús hasta el monte del Calvario. Así es, que es conocido como el Via Crucis. Y así fíjate es. Que la palabra Via Crucis viene del latín, que significa el camino de la cruz. Muy interesante, ¿no? Sí, la verdad, bastante, porque bueno, muchos sabemos solo que es Via Crucis, pero no sabemos de dónde viene y pues qué significa. Porque muchas veces, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, cuando todavía no estaba dentro de la parroquia, no tenía alguna formación, llegaba el Viernes Santo y decían, vamos a las tres caídas, ¿no? Sí. Para los que no son de nuestra comunidad, de aquí de la parroquia Nuestra Señora de Zapopan, de la diócesis de Catepec, les comentamos un poquito. Dentro de nuestra parroquia realizan la representación del Via Crucis viviente y hacen un recorrido. Yo nada más iba al Via Crucis y no sabía ni qué, ni por qué, ni así nada. Es. Pero ahorita que ya soy más formado, bueno, ya sé más o menos y qué es lo que se realiza en el Via Crucis. Y a lo mejor hasta nos toca a veces dar explicaciones, ¿no? A las personas que, como tú dices, no, como nosotros en un principio, no sabían con claridad qué hacía o por qué se hacía. Solo iban a caminar porque sus papás les decían o simplemente porque querían ir. O porque pero descansaban no a lo mejor y es. Pues vamos al Via Crucis, ¿no? Pero sí. No saben qué sí, es lo que sea. Exacto. Y pues en este programa vamos a descubrir todo lo que engloba el Viernes Santo, en lo que engloba esta parte del Via Crucis. Y bueno, ¿por qué está compuesto el Via Crucis, Montse? Bueno, el Via Crucis se conforma por 14 estaciones que nos representan estas escenas de la pasión de nuestro Señor, las escenas más importantes, más marcadas que vivió Él. Y pues... normalmente si nos imaginamos, podemos traer a nuestra cabeza en cuanto decimos 14 estaciones, las imágenes principales que se presentan en cada una de las estaciones, que yo creo que son las que más se quedan marcadas con las personas. Así es, entonces dentro del recorrido que realizó nuestro Señor hacia el camino de la cruz, lo vemos muy marcado. De hecho, cuando tengan oportunidad, acérquense a alguna parroquia, alguna iglesia, y verán muy comúnmente en las paredes puestos los cuadros de estas 14 estaciones. Exacto, sí. ¿Te parece bien si les comentamos a nuestros radioescuchas cuáles son? Claro que sí. Mira, la primera estación es cuando Cristo es condenado a muerte. Esa es la primera. La segunda es cuando Jesús carga con la cruz. Así es. El tercero sería su primer caída. Así es, recordemos que tuvo tres caídas. Y la cuarta es cuando se encuentra con su Santísima Madre. Quinto sería Simón de Cirene es obligado a cargar con la cruz de Cristo. Así es. La sexta es cuando la Verónica limpia el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que se queda impregnado en la manta donde lo limpia. Gran milagro ese. Así es. El séptimo es su segunda caída, que como tú decías, hay tres en esta representación, y el séptimo es la segunda caída. Así es su segunda caída. La ocho es cuando se encuentra con las mujeres de Jerusalén. El noveno, su tercer caída. Así es. Y la número 10, cuando Jesús es despojado de sus vestiduras por los romanos. Finalmente, el número 11 es el momento más doloroso, que es el momento de su crucifixión. Así es, el momento donde lo crucifican. El número 12, la estación número 12, es cuando Jesús muere en la cruz. El número 13, su cuerpo es bajado de la cruz, ya muerto, obviamente. Así es, cuando lo descienden de la cruz. Así y el número 14, cuando lo colocan en el Santo Sepulcro. Estas son las 14 estaciones del Via Crucis. Sí, pues bueno, creo que los nombres principales de estas estaciones nos hacen volver a recordar qué fue lo que vivió el Señor, qué fue lo que fue su martirio en este caminar, ¿no? Que lo hizo por su pueblo, por nosotros, por perdonarnos y por volver a iniciar. Entonces, pues esto es lo que vamos a estar desglosando en los siguientes bloques. Así es. Vamos a estar compartiéndoles cada una de las estaciones con más detalle, las 14 estaciones, y reflexionando un poco del Via Crucis. ¿Te parece si vamos por lo pronto a un corte musical? Me parece perfecto. Esto es El Señor Habita en la Alabanza, de Renovados en el Amor. Volumen 1. Esto es Renovación. Reconexión. Continuamos. Me gustaré Renovación, reconexión. Señor Jesús, te entrego. Y ya estamos de regreso en este programa que es... Renovación. Reconexión. Así es, bueno, pues les habíamos comentado en el bloque que acaba de pasar que les íbamos a ir desglosando poco a poco una de las estaciones, más bien las estaciones que conforman este Vía Crucis. Entonces, así es, que pues, les recordamos, son 14 estaciones. Gracias. Y bueno, vamos a empezar con la primera, ¿de acuerdo? Claro, la primera es cuando Cristo es condenado a muerte. Así es, lo podemos encontrar esto a partir del Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 6, que es cuando Jesús es sentenciado a muerte. Sí, así es, pues en este... En este versículo nos habla, bueno, en este capítulo, perdón, nos habla un poco de la condenación a muerte de Jesús. Recordemos que lo llevan de Poncio Pilato, lo llevan con Poncio Pilato y lo hacen que lo sentencie, porque en realidad él no lo quería sentenciar. Recordemos que él lo manda a azotar para que las personas que lo acusen digan, bueno, Jesús ya lo lastimaron, ya lo dejaron muy mal, pues ya vamos a dejarlo. Pero no, las personas quieren que lo crucifique. Así es, creo que no, pues aquí se nota que las personas no están satisfechas con el castigo que él ha recibido. Es sentenciado y no por un tribunal, perdón, sino por todos los que ahí rodean, es condenado por los mismos que le habían aclamado anteriormente. Así esas es. Personas que decían que sí, que lo apoyaban, que lo era todo, pues al momento de esta condena, pues frente a Pilatos le piden que sea él el que lo crucifique. Así que inclusive es. Recordemos que en el texto bíblico habla de un entorno de la fiesta de la Pascua. Recordemos que en ese momento dejaban libre a un preso y por la fiesta de la Pascua. Entonces pusieron a Barrabás, que había sido un malhechor, y a Jesús, y les pregunta al pueblo, ¿quién quieren que libere? Y Jesús, y el pueblo dice, libera a Barrabás. Así es, creo que este momento pues es un momento muy, muy épico, de mucho dolor, pero de mucha confusión para el pueblo, pues porque finalmente piden que sea liberado un malhechor. Pues finalmente Jesús sabemos que nunca fue malhechor, siempre fue un buen hombre y vio por el bien de su pueblo. Entonces, pues en este detalle sí es, pues el momento más importante, o bueno, más el inicio, marcado. Porque marca el inicio del Vía Crucis. Y que inclusive Pilato, como te comentaba, les pregunta aquí, ¿y qué quieren que haga con el que llaman rey de los judíos? Y ellos le gritan, crucifícalo, crucifícalo. Y pues Pilato ahora sí que dice lo que el pueblo manda, ¿no? Así es. También posteriormente se lava las manos y hace este gesto de me lavo las manos y que la sangre de este hombre caiga sobre ustedes y sobre sus hijos. Y de hecho, pues el pueblo dice en la cita bíblica, dice sí, que caiga entre nosotros y de nuestros hijos. Sí, bueno, la segunda estación es Jesús es cargado con la cruz. Así es, recordemos que este castigo de la crucifixión las cargaban un madero y era el peor castigo, la peor condena que podían darle a una persona en ese momento. Históricamente hablando, en este momento Jesús carga con la cruz a cuestas. En esa cruz lleva todos nuestros pecados. Él acepta la cruz porque él sabía a qué venía a este mundo, a dar la vida por nosotros, y da una gran muestra de amor. ¿No lo crees? Así es, y pues bueno, esto agregando a lo mejor al momento, ¿no? El peso real de la cruz, el peso real de la madera, que pues sabemos que no era nada ligera, y a esto sumando, como tú dices, el dolor de todos nuestros pecados, de no solo de una o dos personas, sino los pecados de todo el mundo, su pueblo en general. Así es. La tercera estación, como les comentábamos, es cuando Jesús cae por primera vez bajo la cruz. En este momento donde Jesús empieza a avanzar, cae por primera vez, cae, pero no desiste de ese sacrificio que hace por nosotros. Así es, en este vemos la primer caída dolorosa de Jesús, porque pues finalmente fueron únicamente 3 caídas. Si lo observamos, tenemos 14 estaciones, de las cuales únicamente él tuvo 3 caídas. Fue un hombre muy fuerte, un hombre que sobrevivió a los golpes, a los azotes, al peso del pecado del pueblo, de la cruz, y pues finalmente en este momento se deja caer por primera vez. El peso lo vence y cae al suelo. Así es, y es donde entra la siguiente estación, que es cuando se encuentra, después de esta primera caída dolorosa, se encuentra con su Santa Madre. Así es, yo creo que este es un momento de tristeza para María, de mucha tristeza para ella, pero de igual forma de mucha alegría para Jesús, porque se encuentra con su Madre. Y esto para él, pues, lo podemos ver, él le dice que no se preocupe, que todo va a estar bien, que él va a seguir soportando y va a llegar hasta el final de ello. Yo creo que este momento, cuando, desde mi punto de vista, cuando se encuentra con su madre, a Jesús le da, al final del día le da fortaleza para seguir, así ¿no? Así es. Que más adelante, de hecho, en la siguiente estación, que es cuando... La quinta estación, cuando Simón de Cirene lo obligan a cargar la cruz. Esto lo vemos en Marcos, capítulo igual 15, versículo 21. Perdón, versículo... Ya lo perdí. Lo vemos también dentro de... Recordemos que la pasión de Cristo está en varios evangelios. Uno de ellos es tanto Marcos como Mateo. En Mateo lo vemos cuando le ayuda a Simón de Cirene a cargar este peso. La cruz. Así es, con este gesto se podría decir, ayudan también al momento a Jesús. Creo que muchas cosas se presentan en este viacrucis, porque a pesar de que piden que sea crucificado y los soldados lo van azotando y lo van insultando y... muchas cosas en este trayecto, finalmente llega un momento de compasión con el Señor. Así el momento es. Que tú dices, mandan a Cirene a ayudarle con la cruz. Ya encontré el versículo, es Marcos capítulo 15, versículo 21. Y dice, un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado el Gólgota. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento, este hombre hizo una obra de misericordia. Mucha. Ayudó a Jesús a cargar la cruz sin tener nada que ver, ¿no? O sea, prácticamente uh-huh. iba pasando por ahí y dijeron, vas, sin ¿no? De verla ni temerla, así como es. Dicen. Sí, bueno, pues como te decía, yo creo que esto fue un acto de compasión de los soldados, de los que le iban insultando, golpeando, y un acto de misericordia de Cirene, que a pesar de que no sabía qué era lo que ocurría o qué era lo que se estaba presentando en ese momento, bueno, finalmente es obligado, pero le ayuda a Jesús, le ayuda a él, y sabemos que toda ayuda que tú le des a él, toda gloria, todo este detalle, pues te va a ser recompensado al 100 por 1. Así es. ¿La sexta estación cuál es, Monse? Cuando la Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Así es. Inclusive en este, cuando nosotros realizamos el Via Crucis viviente en nuestra comunidad, creo este es un momento muy claro, muy marcado para muchas personas, en donde Jesús deja su rostro plasmado en este manto. Un gesto de maravilla. Sí, de quiero decir la palabra, pero no la encuentro. Un gesto de consuelo, ¿no? De yo lo vemos en las citas bíblicas pasadas de yo me voy, pero se queda mi espíritu con ustedes, ¿no? Claro, creo que como tú dices, es un momento muy, muy emotivo, muy que a la vez nos da mucha paz, porque sabemos que aún Él estando sufriendo, a nosotros nos muestra su amor infinito, como lo es aquí, que se presenta su cara en esta manta con la cual lo limpian. Se presenta su sangre, pero, o sea, es como si lo hubieran dibujado tal cual. Así pero es. Sabemos que fue un acto de milagro. Así es, un milagro que hace y que a pesar de que deja plasmado su rostro ahí, los siguen enjuiciando, ¿no? Continúa su camino. Así es. La siguiente estación es la número 7, ya vamos a la mitad. Sí. Es cuando la segunda caída en el camino de Jesús con la cruz. En esta segunda caída, pues vemos por segunda vez cuando Jesús es vencido por el peso de la cruz, de los pecados, del dolor de los azotes. Así es que recordemos que, bueno, en el Via Crucis nos señala que son 3 caídas en el camino del Calvario, que quizás fueron más, pero este gesto del Via Crucis nos señala 3. Nos podemos imaginar en esta segunda que ya fue un poco más de cansancio, de los azotes, de también los insultos, que es que cae por segunda vez. Pero nos deja algo muy, muy importante, que Él se levanta y sigue adelante con lo que el Padre le había mandado, ¿no? Así que es para remediar al mundo. Que tuvo que sufrir, pero Él sabía que venía, Él sabía su... Él sabe, cuando Dios manda a su Hijo al mundo, Jesús tiene muy claro que viene a morir. Él no sabía cómo iba a morir, pero al caer por segunda vez, quizás dijo, este segundo esfuerzo lo doy por ti, Ramsés, lo doy por ti, Monse, lo doy por ti, Miguel. Ese esfuerzo que da nuestro Señor, que nos tiene que ayudar a que nosotros demos también un esfuerzo cuando nos caigamos, ¿no? Claro, no dejarnos caer, sino todo lo contrario, ¿no? Digo, si el Señor fue nuestro claro ejemplo, que nosotros no podamos serlo ahora, cuando nosotros a lo mejor vemos algo que se nos presenta complicado, a la mayor brevedad decimos, no, ya no puedo o ya no quiero, a lo mejor, y pues nuestro Señor no fue así. A lo mejor en la escuela, cuando dices que esa materia ya no puedo, ya no la entiendo, recordemos qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando cayó bajo la cruz, ¿no? Él no dijo, no, ya no puedo, déjenme aquí crucifíquenme. Exacto. Sí, creo que esto es pues un momento emotivo para el resto de su pueblo, para nosotros los fieles creyentes a Él. Creo que, pues como te lo dije, no es para que nosotros dejemos que nos caigamos o que un pequeño tropiezo en nuestra vida nos deje vencer todo, porque fíjate que sí, pues he escuchado a algunos chicos que a veces dicen, no, esta materia yo ya no la paso, la dejo perder. Y dejan de asistir y todo, pero al final del día pues nunca sabrán si pudieron recuperarla, porque no se levantaron. Exacto. Tengamos presente siempre esta situación de seguir todo lo que hizo Jesús, imitar todas las acciones que hizo Jesús, en especial las que nos marca en el Via Crucis. Pero ¿te parece, Monse, si vamos a un corte musical? Me parece perfecto. En este momento vamos a escuchar Mi Seguridad, de Renovados, volumen 8. Así es, continuamos en este programa que es Renovación, Reconexión. Continuamos. Seas mi seguridad, toma renovación, reconexión. Renovación, reconexión. Esto en mi cuerpo, toma de comer. Está en mi sangre, toma de beber. Ya no es pan y vino, eres tú divino, Emmanuel. La cena, el calvario, la muerte, el sudario. Estamos de regreso en este programa que es Renovación, Reconexión. Esta canción que acabamos de escuchar se llama Eucaristía de Renovados volumen 6. Así es, Renovación en el Amor volumen 6. Continuando con nuestro tema el día de hoy, en este momento les recordamos, estamos viendo las estaciones del Via Crucis y vamos en la estación número 8, ¿qué es, Monse? Sí, la estación número 8 es cuando Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Así es, y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 27, a partir del versículo 27, y dice así: lo seguían una gran multitud de pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se dirigió a ellas y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirán dichosas las estrellas, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas: cáiganse sobre nosotras, y a las colinas: aplástenos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el leño seco? Llevan también con él a otros dos malhechores para ejecutarlo. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Les repito a partir del versículo 27 al 31. Sí, bueno, en este momento vemos igual un momento de consuelo de nuestro Señor para con su pueblo, en este caso para estas hijas de Jerusalén, en el cual de igual forma les dice que pues no se preocupen por él, que se preocupen por ellas mismas y por sus hijos, porque los tiempos que se aproximan serán complicados. Así es. Algo muy importante es de que al referirse a ellas se refiere a todo el pueblo, ¿no? Porque si esto dice, si esto hacen con leño verde, si esto hacen con la persona que soy, ¿qué harán con las personas, por así decirlo, las personas que sí tienen culpa, ¿no? Así es. Creo que esto es un claro, claro ejemplo de, pues, de cómo estamos, inclusive actualmente, ¿no? Que muchas veces preferimos defender, que preferimos dar la vida por personas que hacen daño, que hieren, a personas que realmente aman la vida. Así es, dan que, el todo por los demás, ¿no? Exacto, por su prójimo. Así es. La novena estación, Monse, ¿cuál es? Cuando Jesús cae por tercera vez. En esta tercera vez, pues vemos, pues la tercera caída, la caída se podría decir más dolorosa, porque pues finalmente en ella vemos a Jesús ya muy cansado, muy sediento, muy adolorido, muy ya lastimado por tantos golpes, así es. Entonces, pues esto yo creo que es una imagen fuerte, una imagen que pues sabes que hubo dos caídas anteriores y finalmente pues hubo una tercera. Así es, y esto nos hace recordar que Dios es verdadero Dios y también es verdadero hombre, que en este momento llega a caer. Así es, que es su tercera caída, la más cercana de la cruz que trae el cargando. Está aquí más agotado, más falto de fuerzas, cae desfallecido el Señor. Y pues aquí se podría decir realmente que le pesan los años. Le pesan los años, no es el de antes, no es el que empezó con todo esto. A lo mejor en su momento se sintió incapaz. Pero finalmente al momento de volver a recordar, de volverse a poner de pie, porque se vuelve a poner de pie, pues imita... pues la fuerza de su padre, esa sabiduría que tiene para poder dejar las cosas malas a un lado y poder volverse a poner de pie. Así es, y ponerlo todo en manos de Dios. La décima estación, Monse, es... cuando Jesús es despojado de sus vestiduras. Así es, en este momento ya llegaron al Calvario, ya llegaron al Gólgota, al Monte de la Calavera. Y le quitan sus vestiduras para... Recordemos que este castigo de la cruz viene acompañado también de humillación en este momento, cuando lo despojan de sus vestimentas. Así es, arrancan sus vestiduras adheridas pues a su piel, adheridas a él por la sangre de sus heridas, porque finalmente fueron heridas profundas, heridas que pues hicieron que él sangrara de manera inexplicable, lo cual pues básicamente le hizo pues que esa tela se hiciera parte de su piel. Así es, y bueno, también nos habla en la escritura, en Mateo 27, capítulo 27, versículo 35, dice después... de que lo crucificaron, se repartieron su ropa echándolo suerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, no les bastó con despojarlo de su ropa, sino también se repartieron sus prendas. Así y esto es. Lo vemos en la siguiente estación. Que es cuando Jesús es clavado en la cruz. Que es la número 11. Así es. Jesús es clavado en la cruz, que dice en el Evangelio según San Juan, versículo capítulo 19, versículo 16 a 19. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran, y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, en donde estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este momento, pues igual creo que es algo muy, muy humillante, porque no les bastó, pues como lo habíamos dicho en un principio, los golpes, el martirio, mejor, el sufrimiento, así es, que llegan a exponerlo en este momento en la cruz, lo dejan semidesnudo. Eso lo vemos en las representaciones, pero quizás en ese momento sí lo dejan completamente desnudo, en donde pues lo humilla, ¿no? Inclusive nos habla la palabra que los que pasaban por ahí se burlaban de él, lo dice exactamente. En la 12ª estación es cuando Jesús muere finalmente en la cruz. Esto lo vemos en Mateo 27, versículo 45. Sí, creo que... Perdón. En donde dice: sobre toda la tierra vino una obscuridad que duró desde la hora sexta hasta la hora nona. Como a la hora nona gritó Jesús con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabachthani. Lo cual quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando estos oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: este hombre está llamando a Elías. Enseguida corrió uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y le puso un carrizo y le ofreció de beber. Pero los demás dijeron: dejen que venga Elías para ver si viene a bajarlo. Y Jesús gritó otra vez con voz fuerte, entregó su espíritu. Entonces se rasgó en dos partes, de arriba abajo, el velo del santuario. Tembló la tierra, se rajaron las rocas y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento, cuando pasa todas estas situaciones, es donde las personas dicen: en verdad, era el Hijo de Dios. Así es, creo que pues este momento fue pues un momento de tristeza, de asombro para todas aquellas personas que en su momento se encontraban ahí con él, porque eran personas que realmente dudaban, o más bien que sí, no creían. Que dudaban y que decían: él está loco, ¿no? Está blasfemando, y que al final del día por eso lo condenan, ¿no? Por eso lo enjuician. Así es. Y pues con esta situación que él presenta, que se presenta en ese lugar, pues todos ellos se dan cuenta que realmente han hecho una decisión, han tomado una decisión mala. Así es, pero recordemos que Jesús muere para darnos vida eterna a nosotros, para acercarnos a la reconciliación del pecado original. Así es. La tercera estación es cuando Jesús está en brazos de su madre María. Así es, y esto lo vemos unos versículos antes en Juan 19, 26 y 27, en donde Jesús al ver a su... Bueno, lo voy a leer textualmente. Jesús al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento es cuando Juan, el discípulo más amado, baja a Jesús de la cruz y lo pone en manos de María. Así es, creo que pues este es un momento en el que también podemos enfocarlo pues a todas esas personas que en algún momento nos encontramos en un momento difícil, que a lo mejor contamos aún en vida con nuestra madre o no, a lo mejor ya está pues con el Señor. Hay momentos en los que nosotros decimos: madre, déjame estar a tu lado, especialmente en estos momentos de este dolor incomparable. Déjame estar a tu lado. Y pues te pido que hoy y siempre me tengas cerca de ti, que te compadezcas de mí, que mires mi compasión y no me dejes. Entonces, pues María aquí hizo exactamente lo mismo, porque no abandonó a su hijo, lo dejó en sus brazos y pues finalmente ella lo abrazó sin más ni más. Así es, recordando que después de todo fue una madre en la tierra, ¿no? Para Jesús, que en este momento tan, tan difícil para ella, que lo vio crecer, lo vio desde que el ángel le lleva el saludo y María se prepara y está en oración y lo ver toda la vida y después de que lo crucifican, después de que lo hacen sufrir, lo tiene por fin en sus brazos. Fíjate que esto es algo muy, muy importante, esto que estás diciendo tú, porque pues aquí nos estás recordando, estamos recapitulando el momento en que el ángel llegó a María y pues le dijo que iba a ser madre, que iba a llevar en su vientre un hijo por obra del Espíritu Santo. Y pues desde este momento María sabía pues que su hijo obviamente iba a ser de él, pero más que ser de él, iba a ser para servir a su pueblo. Así es. Con esto vamos a la siguiente estación, la última. Claro que sí, la última es cuando el cadáver de Jesús es puesto en el sepulcro. Así es, dice en el Evangelio de San Juan, igual capítulo 19, versículo 39 y 40. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según les se acostumbraba a enterrar a los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento ya lo preparan para dejarlo en el sepulcro, en este lugar en donde va a descansar su cuerpo físico. Pero recordemos que en este momento Jesús, como dice nuestro credo, descendió al infierno y fue por las almas de los profetas, fue por todas esas personas emblemáticas del Antiguo Testamento. Y es aquí donde concluye finalmente el Vía Crucis. Así es, esta es pues la imagen que más nos representan, porque es cuando todos creemos que todo, pues a lo mejor como tú lo has dicho, ha terminado, ¿no? Todo se ha consumado, dice. Pero realmente, y si somos capaces de poder analizar esta situación, esto aquí no ha acabado, porque después de la muerte viene lo más grandioso. Así es, su resurrección. Su resurrección, así es. ¿Te parece, Monse, si vamos a una corte musical y regresamos? Claro que sí, estoy de acuerdo. A este programa que es... Renovación. Reconexión. Continuamos. Renovación. Reconexión. Salvación, el líder o mi rescatón. Están escuchando Renovación Reconexión. Ya estamos de regreso en este programa que es Renovación Reconexión. Acabamos de escuchar el canto Mi Libertad, volumen 7 de Renovados en el Amor, y también Me Deleito en Alabarte, igualmente de volumen 9, Renovados en el Amor. Así es. Y continuando con este tema, que les recordamos, el tema en general es el Triduo Pascual, que engloba la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablamos acerca de qué es el Via Crucis, que es lo del Viernes Santo como tal, el Via Crucis. Ya hablamos las estaciones. ¿Y ahora qué sigue? Vamos a dar unos datos curiosos, esos datos que no pueden faltar. A lo mejor para nosotros los que somos catequistas o los que formamos parte de algún ministerio, algo que no sabíamos. O que sabíamos, pero a lo mejor lo podemos agarrar como un dato curioso. Así vamos es. A compartir. Algo muy importante es que en lo personal, cuando yo no estaba dentro de la parroquia, yo no sabía que esto se hacía. Hasta que entro ya directamente a la parroquia y dicen, los invitábamos a los oficios y yo así de, ¿qué es eso? ¿Qué se hace? O ¿qué onda, no? Era completamente nuevo para mí. Quizás muchas personas también no lo saben, pero vamos en este momento a desglosarlo, ¿te parece? Claro que sí, estoy de acuerdo. Esto comúnmente, por ejemplo, en nuestra comunidad, en la parroquia, se hace como a las 5 de la tarde, se celebran los oficios, en donde como tal no hay una celebración eucarística, porque ese día en todo el mundo, en ninguna parte del mundo se celebra la Santa Misa, porque estamos de luto por la muerte de nuestro Señor. ¿Cómo luce el altar, Monse? Así es, bueno, pues ese día el altar no luce como se ve normalmente en las celebraciones. Este día el altar luce sin mantel, sin cruz, sin velas ni adornos. Así es, precisamente recordando la muerte de nuestro Señor Jesús, donde vamos a darles más detalles acerca de esta del día viernes. Claro, aquí pues dice que los sacerdotes se postran en el suelo ante el altar al comienzo de la ceremonia, ya que aquí muestran que son la imagen de la humanidad hundida y oprimida, y al tiempo penitente que implora perdón por sus pecados. Así es, la vestimenta del sacerdote en ese momento, el día viernes, en la celebración de los oficios, visten de color rojo, que es el color de la sangre de Jesús y también del color de los mártires. Los mártires, exacto. La entrada de la acción litúrgica del Viernes Santo es completamente diferente a cualquier otra celebración del día normal. El día viernes empieza con un rito de entrada diferente, como te comentaba, en donde el Padre entra en silencio, sin ningún canto, vestido, como ya lo decíamos, de color rojo, en donde se postran en el suelo, mientras la comunidad, mientras todos los fieles, nos arrodillamos y después de un espacio de silencio dice la primer oración. Así es, después de esto viene la celebración de la palabra, que la celebración de la palabra va a traer la primera lectura, el salmo responsorial, una segunda lectura. Y después de esto viene un versículo antes del Evangelio. No es que vengan primero las lecturas, después el Salmo y hasta el último el Evangelio. Aquí vemos que primero es la primera lectura, luego el Salmo responsorial, viene otra vez segunda lectura y finalmente viene un versículo antes del Evangelio. Así es, posteriormente de la celebración de la palabra, sigue la adoración de la cruz, en donde, por ejemplo, en nuestra comunidad, al entrar en la parroquia se encuentra la cruz completamente tapada, y conforme va avanzando el padre va destapando la cruz con la manta que le ponen en este caso, y dice una aclamación que dice: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado la salvación del mundo, venid a adorarlo. Y bueno, nos vamos arrodillando unos momentos mientras va entrando la cruz con el Padre, y esta aclamación lo hace tres veces se para, una al inicio de la o hasta atrás de la parroquia, una en medio y una cuando llega adelante. Así es, esto puede ser nosotros nos hincamos o hacemos una genuflexión o una inclinación de cabeza. Así es, después de esto, donde hacemos la genuflexión, es cuando pasamos a adorar a la cruz. En este, cuando llega hasta adelante la cruz, pasamos a adorarla, en donde estuvo clavado Cristo Jesús. En este momento ya se entona un canto como tal. El más conocido, el que me acuerdo mucho, es de Victoria tú reinarás, que dice: Victoria tú reinarás, oh cruz tú nos salvarás, donde adoramos a la cruz. Así es, como cuarto paso viene la comunión, que cabe destacar que este día no es propio de la Eucaristía, pero en este día estamos comulgando del pan consagrado en la celebración del día anterior, del Jueves Santo. Así es que recordemos que se encuentra resguardado la comunión. Y comulgamos por último antes de finalizar esta liturgia del Viernes Santo como tal. Y es así como concluimos el Viernes Santo. Ya algunas parroquias tienen, algunas comunidades tienen diferentes actividades, como por ejemplo nosotros en nuestra comunidad, para ponerlos un poco en contexto, por la mañana realizamos el Via Crucis, y como aquí es, ahora sí que en nuestra comunidad hay cerritos, subimos los cerros y llegamos a un punto en donde se hace la representación de la crucifixión, dejan ahí las cruces y posteriormente, después de la de los oficios, después de los oficios de la parroquia, subimos por las cruces y las bajamos en compañía de la imagen de la Dolorosa. De la Dolorosa, así es. Creo que pues esto es algo que pues me ha marcado mucho. Yo quiero, sí, me gustaría compartirles esto, porque bueno, cabe destacar que pues estoy dentro del Ministerio de Catequesis, gracias a Dios. Y es algo que me gusta compartir con los niños, porque los niños muchas veces se aburren demasiado. Yo me he dado cuenta justo aquí en la misa de los oficios, que te hincas y te vuelves a poner de pie y te vuelves a hincar y te vuelves a poner de pie. Llega un punto en que los niños dicen, ay, ya, ya ni me voy a parar ni me voy a hincar, ya mejor no voy a hacer nada. Sí. Entonces, pues ahí entras tú como catequista, ¿no? A enseñarles, a motivarles, a que conozcan realmente y vivan realmente esta pasión, para que pues lo podamos hacer con un significado. Porque como se decía en un principio, si lo hacemos sin sentido, esto de nada sirve. Así es. Hay que hacerles un énfasis en qué es lo que se está viviendo. Y creo yo que son momentos, es una semana de reflexión que muchas veces tienen en las parroquias. Pláticas cuaresmales, infantil, juvenil y pláticas de adultos, en donde nos sirven para irnos sintonizando a vivir estos tres días en completa espiritualidad, y nos hace reflexionar de todo el amor que Dios nos tuvo. Así es, esto es pues algo muy, muy bonito y a la vez es algo triste. Fíjate que pues realmente mientras hablábamos este tema de las estaciones, pues sí, sí se siente como que esa sensación de estar hablando de este tema. De la pasión de Cristo. Sí, porque si se dieron cuenta, como que empezamos así muy efusivos y todo, pero llegaron momentos en los que de repente realmente te da para abajo. Sí. Realmente es Cristo el que nos dice y nos recuerda todo lo que hizo por nosotros, todo ese amor que nos tiene, y que no solamente es o dejarlo en sentir bonito, sino que aprender de Jesús, seguir con Jesús y llevarlo a los demás, porque muchas veces nuestros hermanos o por ejemplo en la escuela, muchos ya quieren salir de vacaciones dicen ellos de Semana Santa, pero en realidad no ven el significado que tienen estos días santos, ¿no? Exacto. En donde creo yo podemos aprovechar para evangelizarlos a ellos y también recordar nosotros qué es lo que tenemos que hacer en estos días. Así es, eso sería un buen consejo a nosotros los que somos encargados de evangelizar, pues que no olviden que nosotros nunca tenemos vacaciones. Y esta Semana Santa realmente no hay vacaciones. Para nosotros no hay vacaciones. Okay, la escuela se hace un poquito aparte, pero en la vida real no hay vacaciones. Es de entrega por completo al Señor, es de estar con Él, estar en la parroquia, viviendo su pasión, su muerte y su resurrección. Así es, entonces pues ya lo saben. Esta Semana Santa no hay vacaciones y salgamos a las calles a evangelizar como día con día se nos pide en nuestras parroquias. Así es. Muchas gracias, Monse, por acompañarnos. Gracias a ti, Ramsés, por la invitación. No, al contrario. Gracias a todos los que nos escuchan en casita por sintonizarlo. Ya saben, compartan, denle like. Ya próximamente vamos a tener una aplicación para que sea más fácil escuchar. Renovación, Reconexión. Un aviso que tenemos importante es que ya están muy cerca las fechas de Enges. Les recordamos las fechas que se van a llevar este año en GES es en Puebla. En Puebla. Vamos a volver a visitar el estado de Puebla para todos aquellos que ya hemos tenido la oportunidad de ir a Enges. A lo mejor para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de vivir allá nuestro primer Enges, el Enges con el cual nos enamoramos. Así es, y les recordamos que es el día 26 al 28 de julio del año presente. Así es, esperen la información próximamente, ya vayan ahorrando, vayan haciendo su apartadito. Así es, para estar en este fin de semana lleno de Dios, hay que prepararnos ahorita con la Semana Santa, vamos a seguir preparándonos para este encuentro con el Espíritu Santo. Claro, nosotros no tenemos descanso, no olviden eso. Así es, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Así es. Gracias por escucharnos, gracias al ingeniero Miguel en los controles. Gracias. Esto fue Renovación. Reconexión. Nos vamos, hasta luego. Y se quedan con este tema, Cristo, yo soy tu guerrero. De volumen 9, Renovados en el Amor. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Señor, para contar tu gloria. Y si en la guerra sufre mi hermano el hombre, les anunciaré a todos tu victoria. Cristo, yo soy tu guerrero, quiero dar la vida por tu amor, con firmeza y con valor. Cristo, tú eres mi valor. Llamando, me pides firmeza y eres fortaleza si sigo luchando.